Capítulo 8 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky. Traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 8. Encontré al inglés en el paseo, como llamamos aquí a la avenida sombrada de nogales. ¡Ajá! Exclamó al verme. Me dirigía a su casa y me lo encuentro en el camino. ¿Con qué ha desertado usted de esa familia? Dígame antes que nada cómo lo sabe, le pregunté sorprendido. ¿Es posible que todo el mundo esté ya enterado? Ah, no, no es del dominio público ni vale la pena. Nadie habla de eso. Pues, ¿cómo lo sabe usted? Lo he sabido por casualidad. ¿Dónde piensa usted ir cuando salga de aquí? Ahora iba a verle, porque le quiero. Es usted una persona excelente, Mr. Astley, le dije, ardiendo en deseos de saber quién le había puesto al corriente. Y como no he tomado mi café, y supongo que usted está en ayunas, vamos al casino. Se lo contaré todo fumando y... usted me contará también. El casino estaba a 100 pasos. Nos sirvieron café. Me senté cómodamente y encendí un cigarrillo. Mr. Astley no quiso fumar, y mirándome de frente se dispuso a escuchar. «No voy a ninguna parte. No me muevo de aquí», empecé. «Seguro estaba de que se quedaría», observó el inglés con muestras de aprobación. Salí de casa sin propósito de revelar a Mr. Astley mi amor a Paulina, y hasta tenía el de no aludir ni remotamente a esto en nuestra conversación. Era hombre reservado por su parte. Y aunque desde el principio había yo descubierto el efecto que la muchacha le producía, jamás pronunciaba su nombre. Pero, cosa rara, apenas se sentó y fijó en mí su mirada de plomo, no sé por qué, me acometió el deseo de confiárselo todo, sin dejar un solo aspecto de mi amor. Durante media hora hablé sin parar, lo que me produjo una agradable impresión. Era mi primera confidencia amorosa. Notando que algunas frases apasionadas le causaban una agitación embarazosa, exageré mi ardor. Solo siento haber hablado demasiado del francés. Mr. Astley me escuchaba atento, inmóvil, sin apartar sus ojos de los míos ni proferir una sílaba. Pero cuando le hablé del francés, me atajó, preguntándome severamente con qué derecho me refería a circunstancias del todo ajenas a mi relato. Mr. Astley siempre hacía preguntas tan extravagantes. «Tiene usted razón, no tengo derecho», contesté. «¿No puede usted alegar nada en concreto que no sea mera sospecha contra el marqués y Miss Paulina?» Una pregunta tan afilada de parte de un hombre que era la misma discreción me dejó no poco sorprendido. «No, nada concreto», contesté. «Pues entonces ha hecho usted mal». No solo en hablarme de eso, sino en pensarlo. Muy bien, de acuerdo. Pero no se trata de eso. Le interrumpí sin salir de mi asombro. Y le conté lo sucedido la víspera sin dejarme nada. El capricho de Paulina, mi aventura con el barón, mi dimisión, el extraordinario abatimiento del general y, en fin, la visita que acababa de hacerme de Grieux. Luego le mostré el escrito. «¿Qué deduce usted de todo esto?» le pedí. Yo iba precisamente en busca de su opinión. «Por mi parte, confieso que mataría a ese francés». «Y quizá lo mate». «De acuerdo», dijo Mr. Astley. «En cuanto a Paulina, ya sabe que muchas veces no nos vemos obligados a mantener relaciones con personas que nos parecen detestables si no nos lo exige la necesidad». Usted ignora las circunstancias que han motivado esas relaciones y puede estar tranquilo, hasta cierto punto. En cuanto a su salida de ayer, he de confesar que me sorprende. No porque lo hiciese para humillarle y exponerlo al bastón del barón, que no comprendo por qué no lo usó contra usted, ya que lo esgrimió, sino porque tal diablura me parece impropia de una señorita tan distinguida. Desde luego, ella pensaría que no iba usted a cumplir su orden tan al pie de la letra. «¿Sabe usted lo que pienso?» grité de pronto, mirándole fijamente. «¡Que usted sabía ya esto!» ¿Y sabe quién se lo ha contado? ¡La propia Miss Paulina! Mr. Astley me miró atónito. «Sus ojos brillan, dejándome ver sus sospechas», dijo volviendo a su actitud de antes. «Pero no tiene usted derecho a exponérmelas». «No puedo reconocerle ese derecho, y yo me niego en absoluto a responder». «¡Basta! ¡Es inútil!», exclamé yo como un perturbado, sin saber por qué se me había ocurrido aquello. «¿Porque dónde, cuándo y cómo podía Paulina haber hecho del inglés su confidente?». Cierto que durante aquellos días había dejado de observar de cerca a Mr. Astley, y Paulina era un enigma para mí, un enigma tan impenetrable que aun después de haber hecho gala de mi desbordante pasión ante el inglés, me asaltó la idea de que apenas podía decir nada de positivo y concreto acerca de mis relaciones con ella. Todo era, por el contrario, extraño, inconsistente, fantástico y anormal. «Oh, muy bien, muy bien. Me hago una confusión y hay muchas cosas que no llego a comprender», añadí respirando como falto de aire. «A pesar de todo, es usted un buen hombre». «Otra cosa, y no pido su consejo, sino su opinión». Hice una pausa y proseguí. «¿Qué piensa usted de lo alarmado que se mostró el general? ¿Por qué da tanta importancia a mi jugarreta?». Armó tal revuelo que el mismo de Grieux, que solo interviene en asuntos de importancia, juzgó necesario intervenir. ¿Me visitó? ¡Figúrese usted! ¡Me rogó y suplicó! ¡Él, de Grieux, me rogó y suplicó a mí! Fíjese que vino a verme a las 9 y ya traía la carta de Paulina. ¿Cuándo se escribió esa carta? ¿Acaso la despertaron para que la escribiese? Por otra parte, se ve claramente que él está sumisa, porque hasta me pide perdón. Además, ¿cómo se explica el interés que se toma en un asunto que no le concierne personalmente? ¿Por qué temen a un varón? ¿Y qué les importa que el general se case con Mademoiselle Blanche de Comminges? Dicen que esta circunstancia les obliga a ir con un tiento especial, pero convenga usted que todo esto es bastante especial. ¿Qué opina usted? Por lo que me dicen sus ojos, estoy seguro que sabe usted de esto más que yo. Mr. Astley rió y movió la cabeza afirmativamente. Es verdad. Creo que estoy mejor enterado que usted de que Mademoiselle Blanche es la única persona a quien concierne de lleno el asunto, y no creo equivocarme. ¿Qué me dice usted de Mademoiselle Blanche? Grité impaciente, confiado que por aquí se me descubriría algo de Mademoiselle Paulina. Me parece que Mademoiselle Blanche tiene un interés especial en evitar un encuentro con los baroneses, un encuentro que podría resultar desagradable, quizá escandaloso. Ya, ya. Mademoiselle Blanche estaba aquí, en Rouletemburgo, hace 2 años. Yo también estaba. Y Mademoiselle Blanche no se llamaba entonces Mademoiselle de Comminges, ni la acompañaba su madre, Madama la mamá Comminges, que por lo visto no existía. Al menos nadie hablaba de ella. De Grieux tampoco estaba aquí. Tengo el convencimiento de que, lejos de ser parientes, hace poco que se conocen. Él, de Grieux, hace muy poco tiempo que es marqués. Me fundo, para afirmarlo así, en una circunstancia. Y su nombre, de Grieux, es tan reciente como su marquesado. Yo sé de una persona de aquí que lo ha conocido con otro nombre. Pero si lo rodean una serie de amigos tan respetables. Es posible. También los tiene Mademoiselle Blanche. Y hace 2 años, a petición de la misma baronesa, tuvo que salir de la ciudad invitada por la policía. ¿Cómo? Llegó aquí con un italiano, un príncipe de no sé qué, adornado de un nombre histórico, Barberini o algo semejante, y cubierto de sortijas y pedrería, y no falsa. Paseaban en magnífico carruaje. Mademoiselle Blanche jugaba al 30 y 40 al principio, con suerte, luego con desgracia, si mal no recuerdo. Una tarde perdió una suma considerable. No fue esto lo peor. Un buen matin, el príncipe voló y con él los caballos, el carruaje y todo. La nota del hotel ascendía a una cantidad enorme. Mademoiselle Selma, porque inmediatamente dejó de ser Barberini para llamarse Mademoiselle Selma, estaba desesperada, lloraba y chillaba corriendo por el hotel, y en su dolor rasgaba sus vestiduras. Había un conde polaco, todos los polacos que viajan son condes, que al ver a Mademoiselle Selma en tan afligido estado y arañándose las mejillas como un gato con sus hermosos y perfumados dedos, se mostró conmovido. Habló con ella y de tal manera arreglarían las cosas que a la hora de la comida la mujer se había consolado. Aquella tarde, el polaco entró en el casino del brazo de Mademoiselle Selma y ésta rió estrepitosamente como tenía de costumbre y se mostró más libre y desenvuelta que nunca, probando pertenecer a esa clase de mujeres que se acercan a la ruleta apartando a codazos a los jugadores para hacerse puesto en la mesa. Es la manera particularmente chic entre esas señoras. ¿Se ha fijado usted? Oh, sí. Mademoiselle Selma continuó cambiando billetes y jugando con peor fortuna. Y eso que tales señoras suelen tener suerte en el juego y asombran por su extraordinaria serenidad. Pero mi relato termina aquí. Un día desapareció el conde como había desaparecido el príncipe. Mademoiselle Selma continuó jugando, aunque nadie le ofrecía el brazo para acompañarla a la ruleta. Y en 2 días lo perdió todo. Después de apostar su último luis y perderlo, paseó la mirada en torno y vio al barón Wurmelhelm, que muy cerca la estaba contemplando con ojos de indignación. Mademoiselle Selma se le allegó sin cuidarse de su rostro severo y con la mayor frescura le pidió que apostara 10 luises al rojo para ella. A consecuencia de una queja de la baronesa, se la invitó aquella misma noche a no dejarse ver más por el casino. No le sorprenda que esté también enterado de esta lastimosa historia, porque me la contó Mr. Feeder, un pariente mío que aquella misma noche acompañó en su coche a Mademoiselle Selma de Rouletemburgo a Spa. Ahora que va a ser la mujer del general, Mademoiselle Blanche no quiere ciertamente que la inviten a salir del casino como hace 2 años, y no juega. Pero, como tiene capital, según parece, se dedica a prestar dinero a los jugadores. Es un negocio más seguro. Sospecho que el general le es deudor, y también acaso de Grieux, aunque este bien pudiera ser su asociado. Usted verá el interés que ha de tener, hasta que se celebre la boda al menos, en no atraerse la atención de los barones. Dada su situación, nada es para ella tan temible como un escándalo y como su conducta de usted puede complicar en un escándalo al general y ella se muestra en público del brazo de este o en compañía de Miss Paulina, ¿comprende ahora? No comprendo, grité, descargando sobre la mesa tal puñetazo que el garzón acudió alarmado. «Dígame, Mr. Astley», añadí furioso, «si usted sabía eso, ¿y quién es Mademoiselle Blanche de Comminges? ¿Por qué no nos avisaba a mí o al general? Y sobre todo a Miss Paulina, que se ha mostrado en público del brazo de Mademoiselle Blanche. ¿Puede admitirse una cosa así?» «No tenía por qué avisarle, porque nada podía usted remediar», contestó el inglés con calma. «Además, ¿de qué avisarles? El general está quizás mejor enterado que yo de todo lo concerniente a Mademoiselle Blanche, y no obstante sigue yendo con ella y con Miss Paulina. El general es un infeliz. Ayer mismo vi a Mademoiselle Blanche galopando en un hermoso caballo, acompañada de Monsieur de Grieux y el príncipe ruso, mientras el general seguía detrás en un zaino. Por la mañana me había dicho que le dolían las piernas, pero montaba perfectamente. Viéndolo, se me antojó un hombre arruinado por completo. Por otra parte, es este un negocio que no me concierne, y hace muy poco que tengo el honor de conocer a Miss Paulina. Además, terminó el inglés irguiéndose. Ya le he dicho que no le reconocía el derecho a preguntarme ciertas cosas, aunque le quiero sinceramente. ¡Basta!, dije yo levantándome. Es para mí tan claro como la luz del día que Miss Paulina está enterada de cuanto se refiere a Mademoiselle Blanche. Pero como no puede deshacerse del francés, se ve obligada a admitir la compañía de la francesa. Ninguna otra razón la podría decidir a mantener esas relaciones y a suplicarme, por carta, que no me meta con el varón. ¡Que el diablo me lleve si entiendo nada de este galimatías! Olvida usted, en primer lugar, que Mademoiselle de Comminges es la fiancée del general y que, además, Miss Paulina es la hijastra de este, que tiene dos hermanitos, los hijos del general, completamente abandonados por ese loco que solo se cuida de ellos para despojarlos. Sí, sí, eso es. Si ella no cuidase de los chicos, quedarían en completo abandono, mientras que ahora vela por sus intereses y quizá logre salvar parte de su fortuna. Sí, sí, eso es cierto. Pero con todo... ¡Ah! Ahora comprendo por qué están todos pendientes de la abuela. ¿De quién?, preguntó el inglés. De la vieja de Moscú, que no quiere morir, y el telegrama de cuya muerte esperan ansiosamente. En efecto, todo el interés se concentra en ella. Todo depende de lo que ella les deje. En cuanto se conozca el testamento, se casará el general. Miss Paulina se emancipará y de Grieux... ¿De Grieux qué? Se le pagarán las deudas. No espera otra cosa para marcharse de aquí. ¿Usted cree que no espera nada más? Es todo lo que sé. Pero yo sé algo más, algo más, repetí acaloradamente. Espera también su parte en la herencia, porque Paulina recibirá su dote, y en cuanto tenga el dinero, se arrojará a su cuello. Todas las mujeres son lo mismo. Las más orgullosas se convierten en las esclavas más humildes. Paulina solo puede amar de una manera, arrebatadamente. Tal es mi opinión. Obsérvela, especialmente cuando está sola, absorta en sus pensamientos. Hay en ella algo de predestinación, de irremediable, de fatal. Es capaz de todos los horrores de esta vida, de todos los excesos de la pasión. Ella... Pero, ¿quién me llama?, exclamé de pronto. ¿Quién grita? Oigo que gritan en ruso. ¡Alexei Ivanovich! Es una voz femenina. ¡Escuche! ¡Escuche! En aquel momento nos acercábamos al hotel. Habíamos salido del casino y caminábamos hacía rato sin darnos cuenta. He oído que una mujer llamaba, pero no sé a quién. Un nombre ruso. Ahora sé quién gritaba, dijo Mr. Astley. Era esa mujer a quien varios lacayos acaban de subir por la escalinata en un sillón y que ahora entran cofres. Deben de haber llegado en el último tren. ¿Por qué me llamará? Ya vuelve a gritar. ¿Ve usted? Nos están haciendo señas. —¡Ya lo veo! —dijo Mr. Astley. —¡Alexei Ivanovich! ¡Alexei Ivanovich! ¡Válgame Dios, qué estúpido es! Aceleramos el paso hacia el hotel, de cuya puerta venían estos gritos. Yo me adelanté corriendo y... me quedé boquiabierto de estupefacción, con los brazos caídos y los pies clavados en el suelo. Fin del capítulo 8.